94.1 Valle de Sula, frecuencia modulada. Transmite RNH, la radio pública de Honduras. De occidente a oriente, del mar Caribe al Golfo de Fonseca. Honduras entera celebra su independencia con música, trabajo y esperanza. Porque la libertad se canta, se baila y se vive cada día. Unidos por Honduras, libres para siempre. Honduras, libre, fuerte y nuestra. RNH, la voz de la patria. Honduras sintoniza RNH, la radio pública. Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo logré superar el amor que por poco me llega a matar. No, ahora ya no hay más dolor, no hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo, pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Comienza a brillar. Ahora que me han devuelto la seguridad. Peace. Muchas gracias. Lo que calla la montaña y el canto eterno del río, el fuego del horizonte y la nostalgia del frío, el milagro y la justicia del caballo y de los cardos, el gorrión y los horneros, la esperanza, el sol, el campo, el patrón que es sordo y ciego, y el paisano, mudo y manco. Todo eso lo sabía por tu guitarra y tu canto, don Atahualpa Yupanqui, que abriste puerta y ventana para que nosotros podamos contar al mundo la patria. Ahora canto tu milonga para darle gusto a mi alma, y después haré silencio, y eso es para darte las gracias. Don Atahualpa Yupanqui, que abriste puerta y ventana para que nosotros podamos contar al mundo la patria. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasados. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir, seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Gracias. Gracias. Honduras sintoniza RNH, la radio pública. Resistencia. Refundación. Revolución. Desde el épico instante del mito de origen hasta el desafío gigante de la continuidad. Un camino. Un reencuentro. Conversando y comentando con el periodista Félix Antonio Molina, de lunes a viernes por esta emisora. Comenzamos. Resistencia. Refundación. Revolución. Mm-hmm. llegando, viniendo a esta cita con ustedes. Gracias por estar aquí. Es siempre gratificante preguntarles con sinceridad al corazón cómo están ustedes. ¿Cómo están? ¡Bien! Vamos a escuchar acá, ¿cómo están? ¡Bien! Así me gusta. Con ánimo, porque estamos bien. Porque Honduras, porque el pueblo hondureño es alegre. Gracias por acompañarnos. Empezamos una semana después de días intensos. El 14 de septiembre recordamos que transcurre un año de impunidad en el caso de un amigo, un compañero, un hermano, Juan López, en Tocoa, Colón, asesinado precisamente un 14 de septiembre de 2024. Se ha urgido a las autoridades del país y a los investigadores externos también agilizar el esclarecimiento de este caso que ya tiene a tres autores materiales en prisión, pero que debe ir por la persecución directa y pronta sobre los autores intelectuales del crimen, así como el crimen de Berta Cáceres, que enfrenta la misma dificultad. Esto tiene que terminar en algún momento en este país. No debe existir una élite intocable que cometa actos de violencia, de corrupción, de crimen organizado, de narcotráfico y que no sea juzgada debidamente en el país. 94.1 Valle de Sula, frecuencia modulada. Transmite RNH, la radio pública de Honduras.